siempre en tu suelo, bajo tus soles lleno de ardores. Como las mieles que dan tus cañas, tienen tus hembras los labios rojos. Todas las fiebres de tus montañas las llevan ellas entre los ojos. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, tierra mía. Toro criollo salta a la arena y el más cobarde se enguapetona. Llega la gente y a manantiales corren los versos y los rumores. Los hojas, los ensoñadores, los asesinan como puñales. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, tierra mía. Llega la fiesta de la patrona, ahí va la chica guapa y morena. Criollo salta a la arena y el más cobarde se enguapetona. Llega la gente y a manantiales corren los versos y los rumores. Los ojos, los ensoñadores, los asesinan como puñales. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, tierra mía. Tierra de placeres.